Sí, sí, y así un poco, en cierta manera, teletransportándonos desde el espacio exterior profundo, empezamos el sinaudiencia.com de esta tarde. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy teníamos para empezar fanfarria espacial porque la ocasión lo requiere, ¿eh? Efectivamente. Si no lo requiriese, no lo habríamos empezado con una de rap cualquiera. Pero bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar de un estreno que viene esta semana, pero también de un estreno con propiedad, porque hemos tenido la fortuna, uno de nosotros, de poder asistir al preestreno de Star Trek, de la que daremos una cuenta a lo largo del programa de hoy. Según dicen las malas lenguas, con propiedad, por otro motivo, porque dicen que es la primera película de Star Trek que vale la pena, de las 11 que se han rodado. La gente es muy mala por ahí. Muy mala, pero ya iremos desgranando luego. Tienen su parte de razón. Algo hay de cierto. Digamos en que eso. Las adaptaciones a cine de Star Trek. Vamos a extender. Siempre han estado ahí para gente muy. No fanática, sino devota. Porque pero incluso trekkies, para aguantar según qué cosas. Trekkies consumados reniegan de muchas de las películas, de las 10 anteriores o predecesoras. Las, pues pueden renegar fácilmente de 8 o de 9 o de 9 y media. No. Vaya. No, esa parte crítica de los trekkies quizás yo no la conozco tanto, pero bueno, está guay saber que dentro del movimiento hay también una corriente, digamos, que afila los cuchillos y eso. No, además, dentro de los trekkies, el universo trekkie, yo lo conozco poco porque yo soy de los Star Warsianos. Yo soy un poco ajeno también, y si hay algún trekkie con fundamento entre nuestros oyentes, que nos perdone a lo largo del programa de hoy, porque quizás vamos a cometer alguna gamba, alguna profanación o incluso algún sacrilegio respecto a la Biblia trekkie o cualquier tipo de documento que referente a esta saga, ¿no? En cambio, mi hermano es un trekkie consumado. Ajá. Él es de los que destaca sobre todas las series como la mejor, la nueva generación, con el con Picard y compañía. Ajá. Luego la serie original. La clásica. Sí, reniega de cosas como Deep Space Nine y porquerías de estas. Y luego me parece que le gustó la, que ahora no recuerdo el nombre, la que estaba basada en la primera Enterprise, etcétera, etcétera. Vale. ¿Voyager se llamaba? O... Puede ser. Vale. Yo sí digo la verdad, el tema de las series de la saga estoy. Pero quiero decir, incluso los trekkies más acérrimos también tienen opiniones dispares sobre la serie, las épocas que ha atravesado, etcétera, etcétera. Protagonistas, ajá, el elenco en general, directores de los capítulos, etcétera. Vale. Entonces, bueno, que... Esto es normal, ¿no? Bueno, quiero decir, pues, yo soy fan de Star Wars y la amenaza fantasma me parece un bodrio de mucho cuidado. Claro, hay que poner los puntos, claro, donde hacen falta, está claro. Incluso cuando tienes que, digamos, renegar de tu fe un poco, ¿no? Y Darth Maul me parece el mejor malo, más desaprovechado de la historia del cine. O sea, de la historia del cine, no de la historia de Star Wars. De ciencia ficción, por lo menos. O sea, quiero decir, un malo que le podían haber dotado de un carisma y darle una enjundia y una vida, no sé si al nivel de Darth Vader, pero a un nivel importante. O con una proyección más alta de lo que tuvo. Lo arruinan absolutamente y lo desaprovechan. Bueno, pues hoy estaremos ahí hablando de estrenos, empalmaremos los estrenos con Star Trek, pero si me permites un momentito, yo anoche mismo fui al Cineforum en el que se proyectaba Martyrs, que ya lo anunciamos la semana pasada. Y que dijimos también en el libro. Exacto. No pude llegar a la proyección por completo porque coincidía con mi otro programa de radio, así que yo pensaba que llegaría solamente al Cineforum, a la charla final, al debate final, pero llegué a los 40 últimos minutos. Entonces, por no quedarme en la calle, pues me los metí entre el pecho y espalda otra vez. Y así, de paso, me sirvió un poco, pues lo que te comenté un poco fuera de micro, para evaluar y ser testigo de cómo reacciona un público, ajeno en general a este tipo de género o de películas, ¿no? Que en cierta manera es muy curioso. Simplemente comentarte que en la proyección no había demasiada gente, habría como una entre 15 y 20 personas. Pero a los 3 minutos de estar yo en la sala, hubo una chica que se levantó al baño y a mitad de camino se desplomó. Y si te digo la verdad, en ese momento no estaba pasando nada especialmente cruel en la pantalla, pero era justo en el momento en el que la protagonista la verdadera protagonista llega a, empieza a investigar en la casa qué es lo que hay en el sótano de la casa. Entonces ahí, en ese momento, esta chica, que luego dijeron que eso, que su desmayo no se debía a la película, pero bueno, eso es ya una interpretación subjetiva de la gente que estaba allí, y no sé, quizás yo, como ocurrió, como la vi caerse redonda al suelo, pues lo tengo que contar, ¿no? Se cayó viendo Martyrs, yo qué sé. La cuestión es que, como te he comentado, mucha gente que había, de la que había en esta proyección, se enfrentaba sin saber demasiado de Martyrs, más que nada había ido solo por la polémica que había levantado la película, por probar cosas diferentes, rollo por explorar, experimentar, entre comillas, y realmente pues era un público variopinto, y quitando el chico que programaba, Fernando, y yo quizás, pues no había, digamos, gente que consumiera cine de género con profusión o con relativa asiduidad, ¿no? Entonces, es muy curioso porque en el debate de después, que fue lo que verdaderamente tuvo chicha para mí anoche, me di cuenta de que hay gente que tiene muy tipificado el cine de terror, y que pues esperaban simplemente pues ir a ver una más de terror y a ver si les sorprendía de alguna forma, ¿no? Y la cuestión es que la película, digamos, para quien la haya visto, pues ya me puede entender un poco las palabras. En el momento que se produce el cambio, digamos, de guión, en el momento en el que la protagonista baja al sótano, en este momento que estábamos hablando antes, digamos que la percepción para esta gente sobre la película cambia en extremo. O sea, pasamos de una peli que a la gente le parece ni fu ni fa hasta ese momento, pero después se queda súper intrigada y súper interesada por lo que ocurre, ¿no? O sea, a nivel, digamos, de público externo al cine de terror. Y es muy curioso porque incluso la gente que, digamos, que sería incapaz de justificar la gratuidad de muchas de las escenas de Martyrs, en esta segunda parte de la película casi hubo unanimidad en que era realmente todo necesario, todo lo que se cuenta y todo lo que ocurre en la película. Encontraban las justificaciones. Exacto. Sí, digamos que la primera parte decían ellos que era un más de lo mismo, con un poco más o menos de acierto argumental y visual, pero que en la segunda parte pues les había realmente tocado, les había impactado y les había dejado todo locos, porque realmente, para quien la haya visto, pues ya no voy a destripar aquí nada por si todavía queda gente que no la ha visto, porque es fácil, porque no... ¿Entre ellos yo? No la has visto todavía. Yo no la puedo ver. Ah, vale, yo es que estaba, o sea, claro, estaba diciendo aquí algunas cosas y digo, Jordi, no, estaba pensando por mis adentros que no recordaba si la habías visto, ¿no, tío? No, vale, pues entonces me quedo ahí en el tema. Pero eso, por resumirlo un poco y tal, pues decir que eso, que la... Una receptividad en principio negativa hacia la primera parte, pero con la segunda parte, digamos, la gente que va de cinéfila y de que sabe mucho de cine en general, no solo del cine de género, pues que realmente se queda un poco trastocada, se queda impactada, y incluso pues gente que un poco afectada, entre comillas, ¿no? Porque realmente lo que se cuenta, más que lo que se ve en esa segunda parte, conceptualmente es bastante más impactante que unas imágenes cualquiera, por muy violentas que sean. Entonces, era simplemente ese pequeño comentario, decir que a raíz de este evento que comentamos la semana pasada y que pusimos en el libro de visitas, Fécula, en el libro, hoy nos ha posteado otros eventos con proyecciones de pelis de género muy interesantes, y que cuando llegue su momento, pues cuando sean en la misma semana, los anunciaremos aquí para que la gente se acuerde de ellos, sobre todo la gente del área metropolitana de Barcelona, y que si lo desea puede acudir a ellos. Y por supuesto animar a toda nuestra sinaudiencia, que cualquier evento que Exacto. promocione cine de género o películas interesantes que no entren Exacto. en los circuitos más comerciales, sea en la ciudad que sea, da igual la ciudad, para eso tenemos internet. Exactamente, que acuda al libro de visitas, ponga los enlaces, porque puede haber mucha gente interesada Exacto. que en otro que en el supuesto de que esto no se pusiera en el libro, pues no se enterarían y no acudirían. Además, es un poco la manera de fomentar, de darle publicidad a estos eventos que desgraciadamente pues solo funcionan con el boca a oreja. Uh-huh. Y si nosotros podemos, en nuestra comunidad de Sin Audiencia, pues ayudar a que tengan más éxito y hagan que la gente se anime a hacer más tipo de proyecciones con Cineforum o sin Cineforum después, lo cual yo creo que es una idea interesante. Sí. Porque, por ejemplo, yo, una de las películas que traigo hoy, es una película perfecta para que haya luego un Cineforum. Estoy hablando de Déjame Entrar. Largo y tendido, además. Sí, señor. Entonces, a veces es interesante compartir. A mí incluso me ha pasado, ha habido dos películas que han sido verlas, acabar de verlas, y tener ganas de empezar el patio de butacas a hablar entre sí, a comentar la película. Claro, claro. Una fue Cube, en el Festival de Sitges. Ajá. Y la otra fue Gattaca. Vale. Que además la vi en una sala, yo creo que la sala más pequeña de Barcelona, los antiguos cines que eran Alexis, Alexandra, ahí en Rambla, Cataluña, pues tienen una sala que es diminuta, o sea, parece... El cuarto de los ratones. Sí. No sé si puede tener como mucho 30 o 35 butacas, no más. Vale. Y es que acabó la película de Gattaca y daban ganas pues de eso, de entre todos los que estamos allí, nos dejaran las luces encendidas y empezar a debatir por lo que habíamos visto. Hablar de cosas que solo puedes hablar con gente que ha visto la película. Claro, porque si no empiezan los odiados spoilers, etcétera, no, etcétera. Los spoilers y que aparte hay cosas que yo, aunque quisiera hablar contigo de Martyrs, claro, no habrá visto, evidentemente. Te jodería la película, aparte... No, yo te podría dar respuesta. Yo no recibiría tu información. No, o sea, hay feedback, está exacto. Claro. No, tiene que haber una igualdad de condiciones en ese aspecto. Y ¿qué te iba a decir? ¿Y a qué estás esperando, nene, a ver Martyrs ya? Pues estás buscando, estás esperando un momento especial, simplemente... ¿La has dejado pasar y no se tercia? A ver, es una película que me hubiera gustado verla en cine, sí, pero desgraciadamente voy a tener que acabar recurriendo a esos medios alegales, debido a que es que no hay manera, no hay distribución. Yo sé, es que me hace mucha gracia cuando se quejan tanto de los derechos de propiedad intelectual y tal, cuando hay cosas que claman al cielo. Y entre ellas, pues, el cine de género, algunos tipos de música, etcétera, etcétera. Además, el cine de género, digamos, con interés más allá del género, ¿no? Que satisface a gente del género y a gente fuera del género, que eso también no siempre ocurre. Sí, pero como estamos en una propiedad intelectual marcada por las cuotas, marcada por los derechos de propiedad intelectual, por los autores... Pero no todos los autores, es que eso es lo que me molesta, ¿no? Sino un grupo de autores que se aprovecha de la obra de otra gente. Exacto. O sea, a mí que el señor Ramoncín o Secuaces se lleven los derechos de las películas de Billy Wilder o de John Huston, pues, oiga, no me parece bien. No, además es obsceno, además, que un piltrafilla como esos se beneficie de un artista, de verdad. Sí, sí, entonces, bueno, pues... Y bueno, es lo que tenemos. Bueno, sí. Y que también, aparte de eso, decir que al hilo de Martyrs y de la propiedad intelectual, resulta que yo me he enterado esta semana que está colgado, disponible en descarga gratuita y legalmente, la banda sonora de Martyrs, colgada en la propia página oficial del autor de la banda sonora, que es un señor, que supongo que es un seudónimo, porque es un nombre un poco extraño, que se hace llamar Seppuku Paradigm, Seppuku con dos P's, y que, bueno, este señor tiene disponible ahí a una calidad de 320 kilobytes todo el score de Martyrs, pero si entras en su página, lo que descubres también es que es el mismo autor de otra peli francesa de género, de otro género, pero también de género, llamada Eden Log, y que aquí también comentamos cuando pasó por Sitges el año pasado. Así que sepáis que también... la banda sonora de Eden Log, por el mismo señor, este Seppuku Paradigm, está colgada ahí en su página oficial, que ya la colgaré en el libro, pero esta es muy fácil, es www.seppukuparadigm.com, con doble P y acabado en GM. Pero bueno, aún así colgaré el link en el libro, que es lo que corresponde. Muy bien. Y no sé, si te parece, nos ponemos con los estrenos. Vamos a ponernos con estrenos. Esta semana hay un estreno que destaca por encima de todos. Voy a hacer una breve acotación sobre dos películas que estrenan, porque, a ver, me han parecido que tienen un aspecto interesante, aunque no son para nada de cine de género. Uh-huh. Una de ellas es Últimos Testigos, Fraga Iribarne, Carrillo Comunista. Coño. Y es una película, curiosamente, es una película documental, donde dos documentalistas graban a Fraga y a Carrillo para que cuenten la historia de la segunda mitad del siglo XX en España. Claro, uh-huh. Entonces nos encontramos con una dicotomía de hecho con dos posturas diferentes de ver lo que ha pasado en España en estos últimos 50 años, bajo la visión pues de Santiago Carrillo, cuyo documental ha dirigido Manuel Martín Cuenca, y Fraguer y Barne, cuyo documental ha dirigido José Luis López Linares. Entonces, bueno, pues puede ser un ejercicio interesante. Ajá. Además, por lo que pone aquí, se ha basado en el mismo concepto los dos documentales para que, digamos, tengan las mismas oportunidades de explicarse o de sí, contar su verdad. Cada claro, uno, porque ¿no? cada uno tiene su verdad y además será una verdad radical respecto a la otra y además, pues, opuesta, quizás. O sea, hombre, aparte de... Tiene pinta. Y también supongo que es un ejercicio de salud mental para esta producción que haya un director para cada personaje, porque si no, el mismo quizás se hubiera vuelto un poco loco si tuviera tenido que hacer el, digamos, la documentación de los dos personajes a la vez, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego hay otra película que destacamos porque es una especie de biopic. Esta película será mejor o peor dependiendo del sentido que le hayan querido dar. Estamos hablando de Sin Límites. Es una película dirigida por Paul Morrison y es una coproducción entre España y el Reino Unido. Esta película está basada en la convivencia de Salvador Dalí y Federico García Lorca junto a otros personajes destacados como, por ejemplo, Luis Buñuel en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Entonces, en aquellos años, en 1920, se especuló mucho con la relación real que tuvieron Lorca y Dalí. Se ahondó mucho si fue una relación homosexual. De hecho, se habló que en Lorca estaba claramente expresada esa relación homosexual. Y Dalí, de alguna manera, no acabó de corresponder. Y, de hecho, lo que fracturó la relación fue el viaje de Dalí, creo, a Estados Unidos, que fue cuando las cosas entre ellos se enfriaron. Entonces, bueno, según el enfoque que quieran darlo, de quieran dar la historia, que vaya realmente por intentar revivir las vivencias y el conocimiento de una gente tan grande, de unos genios en esa época. Avanzados a su tiempo, sí, además. O si le quieren dar el enfoque del morbo sobre la homosexualidad y tal, pues yo creo que saldrá un producto mejor o peor. Entonces, hombre, bueno, ahí lo dejamos. El director es Giri, ¿no? O sea, no es... Sí, el director es inglés, creo. Y, de hecho, el actor que interpreta a Dalí, si no me equivoco, me parece que es el actor que interpreta al protagonista de Crepúsculo, el Robert Pattinson. ¿Ah, sí? Sí. No sé si me puedes confirmar este extremo, metiendo Robert Pattinson Crepúsculo. Porque déjame, entonces, déjame si realmente es así, porque en algún lado me ha parecido leerlo, me puede dar mucho miedo. Ya, no, a ver, o sea, yo si te digo la verdad, creo que hay, o sea, mi memoria es escasa, pero sobre este tema de la relación entre estos artistas contemporáneos de ellos mismos en esta época, ya se ha hecho alguna cosa en el cine español, ¿no? Seguro, seguro. O sea, el tema este de Buñuel con Dalí y con Lorca, y si no con Lorca, con algún otro, no sé, lo veo ahí un poco, espera que te lo digo ahora mismo, y bueno... el Crepúsculo se llama en inglés Twilight, ¿verdad, Majo? Sí, señor. Pues sí, señor. Robert Pattinson es el... Robert Pattinson hace de Edward Cullen en Twilight y en New Moon, que es la segunda parte. La secuela, pues mira. Y aparte de no andaba pues, muy equivocado. Tenemos también la peli esta que dices tú de Dalí. Y además eso, en Little Ashes, que es el título en inglés de la película. Sí, señor. Que no sé qué es, cómo sería Little Ashes. Traducción, polvillos, o porque ash no es polvo, no A-S-H, o es que en mi inglés también ya sabes que está ahí. Podría ser. Bueno, o sea, que no sé, que me refiero que no se parece nada al título original al español. Y efectivamente hace de Salvador Dalí. O sea, que tenemos a este caballero tan, bueno, tan exitoso en estos últimos tiempos, que, bueno, no sé por qué es tan exitoso, bueno, por las niñas adolescentes, supongo, pero por... Cuanto menos, a mí... El riesgo que ha tomado en cambiar el papel de una franquicia como es Crepúsculo, que va a dar un montón de secuelas y donde él tiene un personaje de éxito que va a romper taquillas y que es donde va a cobrar los talones, no. El riesgo que ha corrido interpretando un papel como el de Salvador Dalí con una relación homosexual con Lorca y tal, cuanto menos es arriesgado. Bueno, según fechas que tampoco identifican ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Las dos producciones son de 2008, tanto Crepúsculo como esta de Sin Límite. Uh-huh. Entonces, vete tú a saber, igual la hizo antes de que la llamaran para Crepúsculo y después... No lo creo, ¿eh? ¿No sabes? No lo creo. O sea, yo no sé si ya había firmado antes de saber el éxito de Crepúsculo, pero yo supongo que ya él estaba contratado para hacer Crepúsculo y secuelas, ¿eh? Vale, vale. Pues tenemos ese Sin Límites y ya veremos a ver si alguien nos da referencias sobre ella, que lo dudo, pero bueno. Y bueno, el estreno destacado y el estreno que mucha gente está esperando. El Star Estreno. El Star Estreno, pues es Star Trek, la producción de J.J. Abrams. Y bueno. Esta vez en la dirección. Esta vez en la dirección, además de la producción. Y no sé si también en el guión. No, el guión está por Roberto Orci y Alex Kurtzman, basado en la serie Star Trek, creada por Gene Roddenberry. Entonces, bueno, pues tenemos de primera mano un espectador que... Un testigo. Un testimonio ahí. Que puede decirnos si realmente da todo lo que estaba prometiendo en esos trailers, en esas fotos y en esa publicidad que ya estaba comenzando a bombardearnos. Ya. Bueno, yo antes de hablar de la peli debería, por respeto y por gesto hacia quien me proporcionó el pase de prensa, tengo que decir que hace unas semanas recibí un mail y, si te digo la verdad, es un mail que no creía al principio. Lo firmaba un señor que se llama Nest, que formó parte de este programa hace tiempo. Y bueno, yo como... ¿Y qué ha escrito en el libro, por cierto? Sí, pero para bueno, hablar, como no, del mundo de Tolkien. Pero eso pasó después. O sea, lo primero fue hace unos días, un par de semanas, recibí un mail firmado por Nest y yo le respondí, oye, yo no sé si tú eres realmente Nest porque desapareciste la mañana del 1 de enero de 2009 y hasta entonces no he vuelto a saber de ti. Demuéstrame que tú eres el Nest, ¿no? Y me devolvió el mail con unos salmos en élfico. Y entonces deduje que sí que realmente era él. Y en el mail lo que me ponía era, me proponía ir a ver el preestreno de Star Trek, que se producía pues esta misma semana, el lunes por la mañana, en una sala de los cines Verdi. Casualmente, qué curioso, ¿eh? Esas producciones que tanto rechazan, luego resulta que las preestrenan allí. Y la cuestión es que pues fuimos ahí enchufados de cafeína a saco porque era a las 10 de la mañana la película. Y bueno, la verdad es que para ser esas horas y ese día había bastante gente. Habría como media entrada de butaca de preestreno, todas con invitación, con el típico paripé de la puerta de quedarse los teléfonos móviles y te dan un ticket a cambio, tal. Y bueno, y la cuestión es que la película en sí misma, pues yo tengo que decir que nunca he sido un gran fan ni un gran seguidor de Star Trek. Es más, la he visto siempre pues como un mundo o un universo un poco, apartado a mis gustos personales, pero tengo que decir que, en primer lugar, que la película me ha impresionado. En primer lugar, más que nada, porque, el señor Abrams ha cogido y, ha conseguido dotarle de aquellas cosas que le faltaban a la saga hasta el momento actual. Y una de ellas es, por ejemplo, una transfusión de sangre. Cuando hablo de sangre, no hablo de sangre en el sentido literal. No hay escenas sangrientas en la película. Pero sí que, ha habido un cambio del contenido de las venas de la saga. Si antes en las venas de Star Trek había horchata, ahora hay sangre de verdad. Sangre y además caliente y fluyendo a buena velocidad. Esto, que se ve reflejado, por ejemplo... Pues en cosas como que hay realmente pues acción trepidante, hay momentos de escenas que son realmente acongojantes a nivel de una peli de acción, de primera línea. También hay algo de ironía, hay peleas de bar, hay combates cuerpo a cuerpo, incluso algunos de ellos con armas blancas. Hay situaciones extremas que los protagonistas consiguen salvar, rollo in extremis, cosas que nunca se habían producido quizás o muy pocas veces se habían producido en las pelis que ya existían de Star Trek. Y una cosa de las que ya se veía en el tráiler que iba a ser novedad era que por fin, se le daba una importancia no solo al espacio como lugar del argumento, como lugar de creación de la película, sino también las superficies de los planetas. La gente en la vida, por mucho que sea el año 2200 y pico, no se pega toda su puta vida metido en una nave. Algunos sí, pero no la mayoría. Entonces, hay muchas escenas que transcurren en el planeta Tierra, en el planeta Vulcano, en otros planetas de nombres indescifrables, en planetoides, en lunas de otro del sistema solar, en fin. En ese aspecto, digamos que el señor Abrams ha cogido todos estos factores y los ha desperdigado por el argumento de esta Star Trek número 11, digamos, o precuela, porque no hemos dicho hasta ahora que es una precuela, pero que sepáis, los que no estuvierais informados, que lo que narra Star Trek 11 es, digamos, el nacimiento, entre comillas, de la amistad entre Kirk y Spock, cuando, digamos, desde un punto en el tiempo en el que todavía no se han llegado a conocer. O sea, digamos que ellos empiezan la película que cada uno va a su bola en su planeta correspondiente y acaban, pues eso, por distintas razones del argumento y tal, acaban juntándose en unas circunstancias y acaban primero chocando y friccionando a nivel, digamos, incluso de casi de comedia entre personajes opuestos, ¿no? Y luego acaban, pues, comprendiéndose el uno al otro y haciendo o viendo nacer, pues, una gran amistad que se supone que continuará en el futuro, como han demostrado el resto de películas que se habían hecho hasta ahora, ¿no? Y entrando a formar parte de la tripulación de la primera Enterprise, ¿no? Por supuesto. Sí, digamos que, a ver, o sea, no quiero entrar mucho en la trama porque está por estrenar la peli todavía, porque esto, digamos que voy a tener todo el cuidado del mundo para no intentar pisar las minas spoiler que llevo en mi cabeza, porque de hecho cada vez que hablo con alguien de esta peli desde el lunes a todo el mundo le acabo diciendo alguna cosa que se me escapa sin querer, eso está dicho, pero bueno, que lo sepáis también a los que estáis ahí al otro lado, ¿eh? La cuestión es que en este Star Trek 11, empieza con una agresión a una nave, digamos, de la flota estelar esta de la Confederación de Planetas. El nombre exacto no me acuerdo, es que no tengo tantos conocimientos de la saga. Y luego, digamos, lo que ocurre es que con el paso del tiempo se produce otra nueva crisis espacial y pues los cadetes de la Academia de Navegación de la Flota Estelar tienen, digamos, que pasar a la acción porque se produce una pérdida, entre comillas, en el cuadro de mando principal de los transbordadores espaciales estos y tienen que, digamos, sustituir a los titulares. Digamos que, al fin y al cabo, lo que nos gusta Star Trek 11 es el bautismo de fuego y bautismo de espacio de los jóvenes Kirk y Spock y toda la gente de su promoción de academia. ¿Vale? Sí, la Uhura, el McCoy, bueno, ya la tripulación que luego haría la primera generación de Star Trek, ¿no? El chaval ruso, que no me acuerdo del nombre, que Chekhov, ¿no? El Chekhov. En fin, sí, todos los que más o menos están en el imaginario de las otras películas que hay en la saga. Eso sí que lo se ha respetado y se ha hecho ahí, digamos, un trabajo de fidelidad absoluto, a pesar de que mi mirada sea un poco así como desde el exterior de la saga, ¿no? En cuanto a actores, pues decir que, por ejemplo, pues Zachary Quinto, señor Sylar, está poco menos que increíble. O sea, me parece que a este señor ya, no sé si habrá cuarta temporada de Héroes, pero me parece que le van a tener que dar un papel secundario de estos que sale cada cuatro capítulos, porque después de esta actuación le van a llover unas cuantas ofertas, me refiero, no hostias, ¿eh? Y la verdad es que, como Zachary Quinto haciendo del joven Spock, del Spock, digamos, post-adolescente, que ya tiene, digamos, formación para poder alistarse en una flota y navegar con las naves de la Confederación de Planetas esta. Y decir también que su compi de aventuras y desventuras en el joven Kirk, que en este caso es el actor Chris Pine, a pesar de ser un actor que puede ser en cierta manera pues uno de estos típico guapito de cara, no deja de estar a la altura del otro y aparte también, como es un poco fanfarrón, no el actor sino el personaje, le acaban partiendo la cara un par de veces en algunas escenas y eso que quieras que no, te hace empatizar con él a pesar de que podría ser un poco repelente inicialmente. Curiosamente siempre se ha dicho que de la serie primigenia el Capitán Kirk lo que era fanfarrón no era el personaje sino el actor. Ya, ya, aparte. Sí, pues aquí un poco es el... Claro, también estamos en una época, digamos, de veinteañeros, ¿no? Que la gente pues está ahí también con las hormonas un poco descontroladas y con ganas de, a la primera de cambio, puñetazo y estas cosas. Entonces, decir que también que en la película yo he tenido un reencuentro con una actriz que en cierta manera le tengo algo de aprecio y que últimamente no trabajaba mucho, que se llama Winona Ryder. Y que, lo siento por el spoiler, pero Winona Ryder hace del personaje de la madre de Spock, la madre humana de Spock, ¿vale? Que os recuerdo, a los que no seáis fans de la saga, que Spock es medio mulato, o sea, es medio vulcano, medio terráqueo. Entonces es de padre vulcano y madre terráquea, que en este caso es Winona Ryder. Que, por cierto, tenemos papelito para Leonard Nimoy. Exacto. Déjame acabar con las Winonas, porque Winona Ryder no es la única... Esto sería una tontería mía de subterfugios de palabras y de nombres. Pero hay otra Winona en la película. Aparte de Winona Ryder, actriz, está también Winona Kirk, que es la madre del futuro Capitán Kirk, que también tiene un papel en la película, porque de hecho la... No voy a contar en qué condiciones, pero la peli empieza con cuando la madre de Kirk tiene a su hijo. Si no me equivoco, es Jennifer Morrison, que es una de las actrices de House. Sí, yo el nombre no lo tengo aquí fichado. Sí, sí, mira, sí, ya te lo digo yo, porque escapa. Yo sí que lo tengo fichado. Uh-huh. Y creo que Jennifer Morrison me suena mucho de que es una de... Es House, es una de las del primer equipo de House, que luego... La tengo aquí, sí, exactamente, es Jennifer Morrison y sí, sí, tiene en House unos cuantos capítulos, sí, la verdad, tiene bastantes. No, sí, sí. Ya, además que tú eres, digamos, experto en la materia ya, ¿para qué vamos a hablar? Pero por ahí más reparto, porque por ahí tenemos a Simon Pegg, tenemos a Cal Urban, tenemos a Eric Bana, ¿no? Me paso poco a poco, nene. Me habías preguntado antes, si mal no recuerdo, Leonard Nimoy. Que os recuerdo que es el original Spock de toda la saga, de toda la vida, que ya está un poco mayorcito el señor, pero que también tiene un papel en la película. Y ahora viene el típico que pregunta, ¿y qué hace el joven Spock con Leonard Nimoy allí en el mismo saco? Y digo, bueno, pues para eso tendrás que ver la película, nene. O sea, que sepas que hace algo más que un puto cameo, realmente tiene un peso en la trama y en el argumento. Lo que pasa que a mí ya me han hecho un spoiler solo poniéndome el personaje que interpreta. Ya, pero... ¿Leo lo que pone? Léelo, venga, va. Spock Prime. Ya. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Vale. Y el otro pone Young Spock, ¿no? En vez de Spock. Spock a secas. Vale. Bueno, pues es que es eso, que realmente... el continuo espacio-tiempo es un factor determinante en la trama de Star Trek. Has 11. Dicho que no contarías nada, ¿no? Y bueno, pues no sigas que estás, lo dejo ahí en el tema. Estás enseñando por encima de la rodilla ya. Sí, ya es ya minifalda sí, patillera ya. Bueno, pero que sepáis que el señor Nimoy sale también, yo creo que también se merecía salir. Es algo más que un cameo, ¿no? Es un papel importante. Tiene bastantes minutos. El papel, o sea, el personaje tiene peso en la resolución del capítulo, iba a decir, de esta edición número 11 de la saga. Y realmente, aparte, pues que quieras que no, pues te complace ver a este hombre que se presta, porque ya está muy mayor, la verdad. Y que se siga prestando pues a este pequeño juego, ¿no? Porque para él será casi un juego con estos niñatos que de los que se ha rodeado, pues volver a hacer otra vez el papel este y no sé. Realmente es muy curioso y además en algún momento de la película pone en tela de juicio algunas cosas que pensamos sobre el espacio-tiempo que igual son cosas preconcebidas quizás por otras películas, ¿no? Y que igual no son así en la realidad ni en la física real. Aparte de eso, como tú muy bien dices, Cal Urban, Simon Pegg, Eric Bana, la verdad es que el reparto está bastante potente y cada uno, estos ya, quitando a Eric Bana que hace de Nero, que es uno de los malos de la película, que hace como del líder de la facción de Romulanos, ¿es esta raza? Bueno, pues es el jefe de una facción de Romulanos que se quiere enfrentar por ciertas razones a la Confederación de Planetas, ¿no? Entonces, este tío, la verdad es que está bastante sobrio en su personaje, porque realmente los Romulanos no son muy expresivos. Eric Bana no sé si en general es muy expresivo como persona tampoco, no tengo el placer, pero la caracterización está muy guapa, es sencilla pero efectiva. Al citar romulanos, también tengo que decir que no salen Klingons, por ejemplo, que yo esperaba que salieran quizás Klingons, pero que quizás los han guardado para la siguiente. Sí, no te preocupes porque con el éxito que va a tener de taquilla, vamos a tener... Los nombran, hay referencias verbales a los Klingons, pero realmente no aparecen, no asoman el geto por la película. Y decir eso, que los romulanos, pues un poco, son prácticamente, para quien no los haya visto, por lo menos en esta película, pues son casi, o sea, aspecto humano casi total. Lo que pasa que estos chicos de esta facción de romulanos de la peli son un poco macarrillas y llevan tatuajes tribales por la cara y aparte, pues eso, llevan, creo que no tienen cejas y tienen, pues un poco marcados los pómulos y lo que es digamos, el hueso circular que rodea los ojos, ¿no? Un poco así para darles un poco más de diferencia. Muy oscuros, vestidos muy oscuros, muy de cuero. Una nave espacial que tienen guapísima, la verdad es que es mucho más guapa que el Enterprise, esto hay que decirlo, pero yo que sé, es la de los malos, ya sabes. Aparte de eso, decir también que el personaje de Eric Bana, para mi gusto, en la parte final de la peli, en el desenlace, que es, digamos, donde quizás yo tengo más pegas o menos alabanzas en cuanto al proyecto general. Digamos que el malo acaba... los guionistas le sacan poco partido, por no chafar demasiado la cuestión. Digamos que un malo de esa alcurnia merecía un poco más de atención en la parte final. Pero bueno, lo dejamos ahí. Aparte de eso, otro que chana mucho en la parte secundaria, que lo hemos nombrado antes, es el actor Anton Chelsin, que... O sea, pero no, Chelsin no. Chelsin era el presidente. Este es Yelchin. Que esas son las sílabas cambiadas. El que hace de Chekhov, ¿no? Exacto, el señor Chekhov, aquí también un jovenzuelo que lo han pillado de rollo en la misión, pues porque no tenían otro en su puesto y le tenían que alistar, ¿no? Que la verdad es que tiene momentos bastante graciosos, porque con el rollo de la dicción, claro, la vimos en versión original, la dicción en inglés con acento ruso, porque este chico es realmente ruso, es de San Petersburgo, o sea, aunque lleva ya una carrera en Estados Unidos ya amplia, el tío es de origen ruso, entonces lo del acento ahí queda clavadísimo y a veces resulta muy gracioso. Aparte de eso, decir, rollo que me he enterado ya un poco, pues, buscando cosas sobre él, que Anton Yelchin estará también en el reparto de Terminator Salvation, o sea que lo veremos dentro de poco también en otra importante. Decir también que, por volver un poco a lo de antes, que no lo acabo de explicar mucho, a mí lo que realmente, una de las cosas que más me ha agradado ha sido que se cuente con escenas en tierra firme, y de hecho yo creo que lo que da realmente lo que ilvana todas las escenas espaciales y le da una verisimilitud a nivel, digamos, de otras sagas, es esta intercalación de escenas o sucesos que ocurren en superficies de distintos planetas. Y no solo en el espacio exterior con los combates de naves o con los saltos de estos del hiperespacio y de la velocidad de la luz y estas historias, ¿no? Decir, yo que sé, que es evidente que, claro, cuando nos vamos al tema de escenas planetarias, pues que, claro, tú imagínate... quieras que no, haces comparativas con tu saga espacial favorita, con Star Wars, y realmente hay algunas escenas que dices, vale, o sea, esta está muy bien, está muy guapa, pero ya salía una parecida en el Imperio Contraataca, ¿sabes, no? Y bueno, hay un par de esas, hay, no voy a decir cuáles, porque así también igual es simplemente una interpretación subjetiva mía, ¿no? Igual la gente luego la ve y no se parecen tanto. Yo creo que, a ver, una de las cosas, pero más... Claro, tienes esa referencia visual en la cabeza y yo qué sé. Pero no solo eso, yo creo que... la gente que ha visto el preestreno, sobre todo gente de blogs y de revistas de internet y tal, ha coincidido en que Abrams ha sido muy inteligente porque ha unado al público fiel a Star Trek con mucha gente que no ha seguido las series ni las películas, claro, y que los va a introducir a través de igual acercar un poquito el producto más a Star Wars. Entonces, claro, si juntas un poquito de algunas cosas de Star Wars con el universo Star Trek sin desmerecer a los fanáticos de la saga, o sea, sin hacerles de menos y sin quitarle la esencia de la serie, que es lo importante, entonces, si consigues aunar estas dos cosas, pues lo que vas a hacer es tener un pelotazo, porque vas a ganar público y vas a referenciar hacia... esta película y todas las secuelas que puedan venir, que seguro que va a haber. Seguro que habrá visto lo visto. Vas a ganar una cuota de mercado importante, ¿no? La verdad es que, o sea, todo hay que decirlo. O sea, yo creo que habrá ahí bastante de esto a nivel de guionización y de producción y de decir, bueno, ya, porque también Abrams sabe muy bien coger de aquí y de allá, es un poco tarantinero en ese aspecto, ¿no? De fusionar o de fusilar en el buen sentido, dentro de lo que cabe, y todas las posibles referencias que pueda haber o paralelismos entre esta Star Trek y alguna de Star Wars van a ser siempre por el lado bueno, por lo menos bajo mi punto de vista. O sea, no se han copiado o cogido cosas de Star Wars que quizás no serían de recibo o no estarían bien integradas en la trama que nos ocupa aquí, ¿no? O sea que por ese lado, aunque haya esas referencias, realmente el resultado final, digamos que es positivo. Hay realmente algún momento que es realmente muy Yoda versus Luke Skywalker, que con otros personajes, pero de Star Trek, y que quieras momento, que no. Momento mentor. Momento mentor, momento mentor y momento discípulo. Yo te voy a enseñar el camino o te voy a enseñar cómo debes encontrar tu camino y este tipo de cosas. Además, en un planeta aparte que, bueno. ¿Pero que no se llama Dagobah? No, si digo la verdad, los nombres quitando... porque digo Dagobah es el planeta donde destruye Yoda a Luke, ¿no? No, tanto no, pero un pequeño guiño ahí de rollo de esto de sí, de yo te voy a mostrar por dónde tienes que andar en el espacio, sí que hay. Y luego, bueno, también lo que está guapo a nivel de planetario, a nivel de lo que hablamos de escenas de tierra firme, es el planeta Vulcano. Realmente, yo no sé en las otras pelis de la saga, porque no las he visto todas, no sé si en alguna se atrevieron a mostrar Vulcano. Realmente igual no, porque, claro, es difícil de explicar sin spoilerear, pero claro, a Vulcano le ocurre algo, y entonces quizás en el futuro sea difícil verlo. Entonces, aquí, en esta peli en concreto, se puede ver todavía. Entonces, digamos que es bastante guapo el planeta. No sé dónde, en qué parte habrán rodado, pero se ve rollo así un poco... planeta muy rocoso, pero muy muy muy escarpado a la vez que un poco seco, y no sé, también se ve un poco, muestran cómo es la sociedad vulcana, cómo se manejan entre ellos con esa racionalidad tan presente siempre, digamos, y cómo vulcanos, digamos, siempre rechazan tener emociones y ser siempre lo más racionales posibles, cosa que siempre Spock, al ser mulato, pues tiene que un poco que luchar contra su parte no racional, que es la parte humana, la parte visceral, la parte impulsiva, digamos, de su concepción, ¿no? Y esa parte también es bastante guapa, la verdad. O sea, esa parte, digamos, ilustrativa del planeta Vulcano está muy bien. Luego también sale un planeta cubierto de hielo, que está bastante guapo, que tiene algunos monstruitos curiosos, que está rollo, pues es un planeta con depredadores gigantes y otros que son más gigantes todavía, que está divertido e incluso guapo a nivel de efectos especiales. Pero bueno, no todo van a ser flores para Star Trek. También hay, yo, bajo mi punto de vista, errores y fallos de bulto, bastante gordotes. Y bueno, y sobre todo, yo no sé por qué, pero para mí por lo menos se concentran sobre todo en la parte del desenlace final. No sé si por las prisas, por el montaje o por los guionistas que descuidan el producto en el último capítulo, o no lo sé. La cuestión es que... Está pasando en Watchmen, claro, se hablaba, tío, mucho que también no sé. La precipitación del final hacía que el producto en global no acabara de ser redondo, ¿no? Claro, pues la cuestión es que sin intentar ilustrar nada del final, en la parte final, digamos, hay unas cuantas escenas que ocurren en el planeta Tierra. Y entonces, digamos que los fallos que yo veo, sin intentar desvelar mucho, es decir que de alguna forma, en algunas escenas, se pasan por el forro cosas muy elementales. Muy elementales de la física a nivel de superficie del planeta Tierra. O sea, si llegas en otro planeta, dices, vale, siempre me puedes jugar con que tiene otra gravedad, que tiene otra densidad de atmósfera, no sé qué. Pero que en la bahía de San Francisco pasen determinadas cosas que no tengan unas consecuencias determinadas... A mí, ¿qué quieres que te diga? Me supo malo, me sentí un poco incluso ofendido, ¿no? Porque eso no lo hubieran hecho bien, porque de hecho, igual, si hubieran tenido que rodar la escena a la que me refiero, con las consecuencias físicas que realmente tendría, hubiera quedado incluso una escena súper espectacular. Pero claro, estamos hablando de que también pues hubiera tenido que haber efectos especiales, digitales, no sé qué, igual no estaban por la labor, ¿vale? Aparte de eso, también pues pasan por el forro el principio de Arquímedes, en un momento dado, de una forma bastante brutal, bastante dura, y que dices, coño, si es que, nene, ya te vale, después de todo lo que, de todo lo cuidado que has tenido lo anterior, ahora cometes este error de bulto, ¿no? Pero bueno, simplemente son unas pinceladas a nivel, digamos, más técnicas que interpretativas o a nivel de efectos especiales que no en el argumento general, digamos, ¿no? Tampoco vamos a ser el argumento, digamos, que cierra bastante bien al final de la película. Y luego también, pues hay alguna que otra omisión, bueno, yo lo llamo omisión por no decir exactamente el problema que le veo, pero digamos que en esta parte final de la escena, digamos, donde ocurre el desenlace en la Tierra, hay algunas cosas que huelen. Algunas cosas que no ocurren y que quizás deberían ocurrir, que huelen mucho. Y no voy a adelantar mucho más porque realmente es que si dijera que es exactamente... No. O sea, prefiero dejarlo y que cuando hayamos visto o la gente haya podido ver y si se vuelve a hablar de la peli en el programa... Sí, pues, no, si no en el libro se puede comentar avisando que hay spoiler o volveremos lo que sea al respecto y tal, pero y habrá bueno, debate. Pero bueno, en general... A mí como persona un poco ajena a la saga, la verdad es que me divirtió mucho, me mantuvo pegado a la butaca todo el rato y realmente hay unas buenas interpretaciones, hay buenos efectos especiales y se hace muy dinámica. Muy dinámica desde el principio hasta el final, la verdad. O sea que no te da ni siquiera un rato de decir, esto a ver cuando esta escena a ver si la pasan pronto. No, o sea, siempre va un poco a cuchillo el ritmo, ¿sabes? O sea... No te deja descansar el señor Abrams. Ya sabe tocarte tus teclas dentro de la cabeza y te mantiene en vilo y tenso todo el rato. Muy bien. Así que, bueno, yo recomiendo que Star Trek, con reservas también, por supuesto, pero que nadie se piense que es algo más de lo mismo, porque realmente yo lo... Incluso, igual es mucho decir, pero yo consideraría que es una especie de refundación de la saga. O sea, estamos llegando... Porque, claro, al fin y al cabo... Es la precuela de todas las demás. O sea, estamos, si funciona, y de hecho creo que va a funcionar, podríamos estar perfectamente ante un Star Trek 2.0, por ejemplo. No sé. Y lo dejamos ahí. Muy bien. Y nos queda, no sé, vale que somos unos chapadores de miedo, pero nos quedan como 10 minutillos, Jordi. Tenemos aún tiempo para decir unas cuantas cosas. Siempre nos comemos el tiempo volando. ¿A ti te da tiempo a decir algo en estos 10 minutillos? Hombre, yo voy a comentar que yo quería hablar sobre X-Men Orígenes, Lobezno, ajá, porque además ha coincidido que yo he estado con el origen de Lobezno, en pero papel. El bueno, el de Marvel, el de Barry Windsor Smith, eso, que, no me salía que guionizó, dibujó y entintó en el año 1991, y que es Arma X, que es el origen verdadero de Lobezno, la primera incursión en el origen de Lobezno que hizo, ajá, la Marvel. Y sería además. Y sí, absolutamente seria. Y entonces quería pues hablar un poco del cómic y hablar también de la película, porque la película se ha tomado muchas licencias. Sí, porque digamos que tú has ido al cine a ver la peli o... No, entonces yo debo reconocer que he hecho una cosa que no debería hacer. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He visto la versión que hay en internet, que es una versión que yo reconozco y que yo soy uno de los responsables de la producción, de los estudios cinematográficos. Uh-huh. Y veo que se ha filtrado la película montada sin borrar cables, efectos especiales, sin montar efectos de ordenador, uh-huh, y eso está distribuido por internet. Y yo te lo digo, o sea, encuentro al culpable y contrato a unos matones que le peguen una paliza, o sea, así de claro. O sea, ¿por qué? Porque me parece muchísimo más grave, uh-huh, que colgar una copia pirata de mala calidad, porque quieras que no, puede ser una copia pirata de peor o menor o mejor calidad, sí, pero la gente puede escoger en ir a verla al cine y tal, pero claro, aquí estás desvelando muchas cosas de cómo se hace la película, de qué partes son digitales y qué partes claro, no, es un producto que no está acabado. Entonces, yo debo reconocer que, estando advertido de que era una copia incompleta, mi cinefagia, además, sí, cinefagia compulsiva... Y voraz, además. Me dijo, hostia, es que me apetece verla, y más estando leyendo el cómic. Entonces, claro, pierdes mucha parte de inmersión, uh-huh, en la película, porque obviamente... Pero, por otra parte, es muy educativa, porque te está enseñando... A nivel técnico, claro, te está enseñando muchas cosas que voluntariamente un estudio jamás te desvelaría. Sí, porque son sus trucos de magia ahí secretos. Está. Entonces, claro, por una parte es aleccionador, pero por otra parte, claro, a nivel de disfrutar de la película, pierde. Te frustra mucho. Un poco igual. Sí, entonces, bueno... A todo esto, esto venía a que voy a guardarme, a reservarme esta película hasta la semana que viene para dar oportunidad. Qué cabrón, o sea, les has puesto la miel en la boca sí, a todos ahí. Para dar oportunidad a Javi, que también la no, vea. Se agradece, se agradece. Y compartir tanto cómic como. Además, mira, voy a hacer otra cosa. Te voy a pasar el cómic. Hostia, pues. Para que te lo puedas leer esta semana y entonces así montamos la semana que viene una comparativa cómic-película muy bien, en toda tío. Regla. Me encanta, me gusta la propuesta, tío. Y entonces, aparcando Lobezno, que por cierto... La próxima semana más. Sí. Ulises en el libro comentaba que le parecía muy curioso que la película en España se llamara Lobezno cuando ayer era Wolverine. Sencillamente, es que no aclararle a Ulises que bueno, es la traducción que le han puesto al cómic siempre. Claro. O sea, aquí siempre Wolverine ha sido Lobezno. Sí, y la Patrulla X ha sido la Patrulla X y no los X-Men. Sí, señor. Entonces, bueno, esto pasa, supongo, porque en México no son tan ajenos a los anglicismos, claro. y no tienen la obsesión que tuvimos aquí por esa autarquía y esos años de dictadura en que todo se tenía que traducir y todo tenía que venir convertido al idioma español. Claro. Y entonces, bueno, pues esa corriente ha seguido y bueno, nos hemos comido muchos títulos sí, traducidos, quizás, ¿no? Hombre, también está la cuestión de que realmente, claro, en los personajes de cómic Marvel, muchos de ellos tienen un nombre que no es un nombre propio, sino que es un nombre de algo que ya existe. O sea, es una palabra común, digamos, un sustantivo común convertido en nombre propio. Entonces, claro, está siempre esa duda moral, ¿no? De qué hago, ¿lo traduzco o como es un nombre propio no lo traduzco? Claro. Wolverine, Storm, no sé, Nightcrawler, todas esas, ¿no? Rondador Nocturno, ya ves Rondador sí, Nocturno, señor. Tío. Rondador Nocturno. Y entonces, pues voy a aprovechar para hablar de una película de la que ya hablamos en su uh-huh. día, que es Déjame Entrar. Joder, ¿dejamos entrar o no? De Thomas Alfredson, primero porque hay una noticia, ajá. que es que precisamente la productora de J.J. Abrams... Qué máquina de pavo. Jo. Es una máquina. Ha adquirido ya los derechos de Déjame Entrar uh-huh. y va a hacer el remake americano. Ya tenemos director para este remake. Suspiro. Es Matt Reeves, el director de Monstruoso. Ajá. Y hombre de confianza de Abrams. Y entonces va a hacer el remake que, bueno, va a adaptar el título en versión anglo, que es Let the Right One In. ¿No? Vale. Déjame entrar. Entonces, para hablar de la película brevemente, decir que es una película que fascina por su sencillez, por sus personajes, uh-huh. por lo real que es. Real en el sentido. Realista. De la palabra, sí. La palabra es que es una película realista. Es una película que podría estar pasando en cualquier barrio de Oslo, de Copenhague o de. Sí, o de Estocolmo, ¿no? Estocolmo en este caso. En este caso, sí, por eso. Entonces. Pues realmente, toda esa realidad, todos esos personajes, a pesar de que yo creo que a nivel de guion hay alguna cosita que se podría haber estructurado un poco mejor, por ejemplo, la localización del vampiro. Ya. Se podía haber solventado antes, porque todo el mundo sabía por dónde andaba el tema, ¿no? Sí, sí, sí. No voy a explicar más. Tiene otras cosas que están muy bien, porque, por ejemplo, es crude realista, con el gore justo, pero sin abusar en ningún momento del gore. Claro. Sin gratuidad ninguna. Los personajes de los dos, del niño y la niña, están muy bien llevados. Y además te abre un espectro de dudas amplísimo. Muchas. O sea, porque yo he visto en todas partes hablar del personaje del padre, el personaje del padre. Yo solo voy a decir una cosa que es un poco spoiler. Yo no tengo tan claro que sea el padre. No tiene por qué. Ahí está. Tiene la edad de ser su padre, pero... Ahí está. No, estamos desvelando mucho. Esto daría para hablar mucho del tema. Hacer un cineforum, ¿no? Sí. A nivel de efectos, es una película correcta, excepto un momento que rasca, que es el de los gatos. Se lo podrían haber ahorrado. Es el único, digamos, lunarcillo en cuanto a efectos. Sí, además es una escena que tampoco era muy necesaria. No, porque no realmente no. Realmente con dos gatos erizándose ya demuestras que los gatos tienen una percepción distinta de estos seres y lo diferencian de los humanos. Hombre, pero igual también el hecho de que sea un animal que quizás muchas veces no se usa mucho para pelis de este tipo, pero no como gato en sí mismo, sino como un grupo grande de gatos. O sea, además coincide que hay una casa con muchos gatos en la película. Exacto, y la bueno, cuestión. También... podemos decir que sí que la escena es necesaria en el sentido que conduce a uno de los personajes al hospital. Ah. Entonces, en ese sentido sí que puede ser necesaria, ¿vale? Exacto. Luego llama mucho la atención la visión de, porque digamos que dentro de los mitos o de la iconografía o de un poco todo lo que es el vampirismo respeta bastante los axiomas que siempre nos han vendido, ¿no? Luz solar, las premisas clásicas. Las premisas clásicas. Y entonces la premisa que toca y que da título a la película, la de Déjame entrar, ajá, está muy bien porque nos explica qué es lo que le pasa a un vampiro cuando entra sin permiso. Exacto. Cosa que no habíamos visto. O sea, realmente el cine nos había demostrado que cuando un vampiro no tiene permiso, no entra. Exacto. Pero no lo que pasa si entra sin permiso. Aquí lo vemos. Exacto, hay una prueba. Ya tenemos una prueba gráfica de lo que ocurre en este caso. Ahí está. En el manual de los vampiros. Eso y, está bueno. Y bueno, ya yo creo que todo lo demás que podemos decir de esta producción ya se ha dicho. Los dos chicos protagonistas muy bien en muy sus bien, papeles. Además es una película, curiosamente, que ahonda de alguna manera en la crítica social con el tema del bullying. Exacto. Muy directamente. El tema de las hostias en las escuelas y eso. Y realmente también cómo refleja esta película un sentimiento en concreto, que es el sentimiento de la soledad. Y de alguna manera, como este sentimiento de soledad puede reconducirse hacia lo que puede entenderse como amor o lo que puede entenderse como egoísmo. Porque a mí tampoco me acaba de estar claro. Bueno, de hecho sí, me está clarísimo, por una parte, que la relación es egoísmo puro y duro y no amor. Y en la otra parte, la desafectación, ¿no?, puede producir un amor equívoco o una sensación... O dependencia psicológica un también, poco. Sí, que sí. También en el mundo de los vampiros, ya sabes que este tema se da bastante, sí, además. Recordemos Renfield, pues aquí Renfield es aplicable por lo menos a un par de personajes. Por exacto, eso hablábamos del exacto. padre o no padre. Padre por lo menos en cuanto a figura, ¿no? Ahí está. Y bien. Yo no sé esto en manos de gente como JJ Abrams, qué es lo que van a hacer con él. A mí es que me gusta bastante, me gusta muy bien este toque realista que tiene, me gusta mucho la cotidianidad y los estallidos de violencia cuando se tienen que dar en medio de esa realidad tan cruda. Esto desgraciadamente lo va a perder. Y esto, no sé, en manos de esta gente, yo creo que te diga, no confío en gran cosa. Aunque se van a hacer cosas guapas. Sabemos que es gente que busca el espectáculo, busca la taquilla, fuegos artificiales, no sé, tío. Y esto tendrá muchas cosas, pero fuegos artificiales no tiene. Ninguno. Como mucho hay algunas, entre comillas, lluvias de carne en una piscina, pero aparte de eso... La escena de la piscina... No, pero y a pesar de todo lo que se ha hablado de la escena de la piscina, que no vamos a decir más porque... Sí, ya, es un poco famosilla. Yo creo que la escena de la piscina realmente es muy contenida. Sí, podría haber sido mucho peor. Claro, o sea, no es un derroche... En cuanto a explicitud y... Ahí está, es una escena real, como toda la película, realista, pero contenida sin que tengan que haber fuegos de artificio. Exacto. No quiero ni imaginarme lo que puede hacer el señor Abrams. Sí, bueno, pues imagínate. Además, un matadero entero. Además, ahí, ¿no? con el peligro de que se aplique una autocensura para que no le pongan la R. Ya, esa es otra que... Y entonces lo que se convierta es en un fuego de artificio que tampoco enseña nada. O sea, un fuego de artificio no explícito. Con lo cual estamos todavía empeorando más. Es que con el tema de que de tener tan, digamos, tan fresco y tan, y lo vamos a tener, o sea, seguir teniendo fresco, el tema saga Crepúsculo y mierdas de estas, tío, no sé, el hecho de que los protagonistas sean gente de esa edad tan concreta, del principio de la pubertad y tal, y que en manos de unos americanos y de un afán por el espectáculo... Yo qué que te diga, se me pone el pelo de punta de lo que puede salir de ahí. Ojalá me equivoque y salga algo bueno. Pero... Claro, yo voy a ser consecuente y no voy a compararla con Crepúsculo por el sencillo hecho de que Crepúsculo no la he visto. Entonces, tampoco. No me gusta hablar de algo que no he visto y solo por referencias, aunque me puedo imaginar el producto. Aunque puedas vomitar con ella. Claro, pero evidentemente, Déjame entrar, es un producto de una calidad innegable a todos los niveles, una película cautivadora y una película nada comercial. Entonces, bueno, no, ni mucho menos. Quiero decir que la comercialidad, por desgracia, se la tenemos que dar los espectadores. Ahí está el tema. Y ojalá llegue el día en que películas como Déjame entrar puedan competir comercialmente con películas como Crepúsculo. Cosa muy difícil. Sí, te iba a decir. Harto improbable. Es bastante improbable, pero de todas formas... Pero que merecerían estar allí. La repercusión que está teniendo a nivel, digamos, de fuera de los círculos de cine de género, me parece que es fuera de lo ordinario también. Es que yo creo que es un poquito como Martyrs. Es un poquito... Sí. Siendo una película de género, es una película que bebe de otras fuentes y consigue toca cautivar otros a otro temas público, de interés también. Y ahí está, y hay otro público claro. que va a entrar. Público que no soportaría según qué escenas en otras en otro tipo de producciones, en esta lo soporta. Bueno, público que nunca iría a ver un Freddy vs. Jason. Por ejemplo. Un divertimento o un Brain Dead. ¿Por qué? Porque, bueno, o un Army of Darkness. En cambio, sí se va a acercar a películas como Martyrs o a películas como Déjame Entrar. Lo cual está bien también. Bueno, pues Jordi, estamos ahí ya en el 1000. O sea que bueno, pues ya nos hemos comido nuestro tiempo. Vamos a despedirnos. Y nada, emplazar la semana que viene. Volveremos con este Lobezno, Arma X. Hostia, estamos lanzando una buena al aire. Esta y debate interesante. Joder, así que no se lo pierdan. Mano a mano, Jordi. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Yeah, yeah, 6-4-4, 2-1.